Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos hoy, que no es miércoles, que es jueves 24 de abril de 2014. Pues imaginábamos que estaríamos de vacaciones aquí en Radio Chinelo, pero pues en esta fecha especial, importante, no solo para los medios de comunicación independientes, sobre todo, sino de manera muy especial para las Brujas de Venus, pues un tema que hemos abordado desde el inicio de Radio Chinelo, desde el inicio de las Brujas de Venus, pues no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante, el séptimo aniversario de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Pues como ya hemos comentado en este espacio, pues es una situación que por un lado es de celebrarse, pero también nos recuerda los profundos pendientes que hay en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el país, porque, bueno, pensar que solo las mujeres del Distrito Federal tengan pleno derecho a decidir sobre sus cuerpos, o las mujeres de otros estados que tienen los recursos y el conocimiento para acudir a las clínicas públicas y privadas que practican la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, pues no es suficiente. Se necesita tener acceso a estos servicios de salud, acceso a estos derechos fundamentales de las mujeres en todo el país, y pues es precisamente ese el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hay invitadas aquí en cabina que pues forman parte de este espacio de las Brujas de Venus, que han estado aquí desde, pues algunas desde el inicio, otras que pues nos acompañan gracias a los enlaces que hemos hecho aquí en las Brujas de Venus, y todos estos enlaces y esta compañía pues la agradecemos mucho, sobre todo en un tema como este que necesita pues discusión, diálogo, se necesita hablar del aborto, hablar del derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, porque pues solo así lo desmitificamos, le quitamos esos preceptos conservadores y morales que muchas veces no nos permiten avanzar en estos temas, y pues lo ponen el tema a discusión desde una mirada de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, desde el tema de la democracia y la justicia social, que hemos hablado también acá en este espacio. Así que estaremos dialogando con tres compañeras, las compañeras Amatista, Xoch y Paz, que estarán acá conmigo durante la siguiente hora, pues platicando acerca de esto. Al inicio de este espacio, bueno, antes quiero saludar a la gente que ya está conectada, que nos dice que está escuchando, por supuesto, y como siempre, Juana la Loca, en primerísima fila, y pues ahí en el lugarcito de al lado, Junuen Rangel, así que a las dos les mandamos un besote. Está también Fabi González, desde las oficinas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que ya está ahí pendiente, también le mandamos un abrazo. Está Iris Hernández, ¿quién más anda por ahí conectado? Está Marco Tafoya, le mandamos un abrazo. Y si alguien más se va conectando, va escuchando Las Brujas de Venus, pues que también salude a través de las redes sociales. Estoy como Bruja Mística en Facebook, y también ahí está la página de Las Brujas de Venus, también en Facebook, para pues que le den me gusta y que comenten, que sugieran, que digan sus opiniones acerca de los temas que aquí compartimos. Y bueno, al inicio de esta transmisión escuchamos una rolita. Estaba buscando desde ayer y hasta hoy en la mañana música al respecto de este tema, al respecto del derecho a decidir, y me encontré con una nota que se publicó el año pasado en julio en Animal Político, que la nota se llama Rock para Decidir, ahí la pueden buscar, la pueden googlear, y nos habla de pues varias bandas, varios artistas que se han pronunciado por el derecho a decidir, sobre todo en Estados Unidos. Incluso habla de un festival que se hizo durante 10 años, el festival Rock for Choice, que se hizo de 1991 a 2001, durante 10 años se hizo este festival, en donde, bueno, participaron un montón de bandas allá en Estados Unidos, precisamente pronunciándose a favor del derecho a decidir de las mujeres. Y, pues bueno, de ahí sacamos los nombres de estas banditas, que pues va a ser la música del día de hoy. Tenemos dos rolas, iniciamos con Bikini Kill, Rebel Girl, y pues vamos a finalizar con otra rolita. Pero antes, bueno, para iniciar con la información, y como cada semana, vamos a compartir el teaser semanal de Noticias CIMAC, pues este trabajo que hacen cada semana las camaradas allá en la Ciudad de México, y que nos las comparten para difundir en estos espacios. Saludo también a Juan Machín, que siempre está ahí pendiente, y se lo agradecemos mucho. Y también nos iban a escuchar desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, así que les mandamos un abrazo. Vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias IMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una Radio CIMAC. Durante la presentación del reporte Feminicidios y Desapariciones de Mujeres en Puebla, Gabriela Cortés, integrante del Centro de Sensibilización y Educación Humana, informó que se registraron 38 casos de feminicidio en 2013, de los cuales solo en 15.7% se encontró al responsable. De 2013 a la fecha, se registraron 44 casos de feminicidio en Puebla, de los cuales 84.3% permanecen impunes. A estos delitos se suma la desaparición de 15 mujeres en lo que va del año. Estos datos reconocidos oficialmente se derivan de un monitoreo periodístico realizado por el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana con base en la tipificación del feminicidio aprobada en el Estado en 2012. El total de quienes fueron condenados por cometer este crimen en 2013 tenía trato sentimental con la víctima. El 31% de los 38 casos ocurrió en la ciudad de Puebla, capital de la entidad. De tales casos, el 34% de las mujeres tenía entre 20 y 30 años, 31% entre 30 y 40, 15% eran mayores de 50 años, 10% tenían de 40 a 50 años y 7% eran menores de 20 años. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados citará a una reunión de trabajo a la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, para que explique la situación imperante en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tras de que organizaciones civiles denunciaron que el mecanismo está en crisis al parecer de personal, metodología de trabajo y estructura administrativa. Ayer la Comisión Legislativa aprobó a citar a la subsecretaria a una reunión de trabajo que deberá de ser antes del 30 de abril, cuando termine el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, no se fijó una fecha. Las y los legisladores aprobaron la comparecencia luego de que el pasado 27 de marzo, la diputada Margarita Tapia Fonlen, del Partido Revolucionario Democrático, y Loreta Ortiz Alf, del Partido del Trabajo, propusieron que la funcionaria fuera al reciente legislativo a explicar la situación del mecanismo, ya que tenían conocimiento de omisiones y del despido injustificado de personal. Ante la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada al Senado por Enrique Peña Nieto el pasado 24 de marzo para su análisis y aprobación, organizaciones civiles y activistas exigen que se modifique la ley para que se respete la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. La propuesta contiene un capítulo titulado de la colaboración con la justicia, que dice que los concesionarios de telecomunicación están obligados a proporcionar la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo, que las autoridades pueden intervenir comunicaciones privadas. Los colectivos Internet Libre para Todos y Contingente MX, que agrupan a internautas, además de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo 19 y Propuesta Cívica, calificaron estas propuestas como un intento de censura, vigilancia masiva y una forma de bloquear información en Internet. Además, la ley señala que se llevará un registro del control de las intervenciones de las comunicaciones con datos como nombre, denominación, razón social, domicilio, tipo de comunicación y y servicio, fecha, hora y lugar del medio que fue intervenido. Durante el foro Balance de las Políticas para la Igualdad de Género y la No Violencia en México, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México, destacó que en 8 años las comisiones estatales de derechos humanos han dejado mucho que desear, pues aunque atienden a las mujeres, no han tomado en cuenta la perspectiva de género. Ramírez sostuvo que el papel de estas instancias debería ser fundamental para que las mujeres puedan lograr el pleno acceso a sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, pero desgraciadamente se han dado casos en los que las comisiones, lejos de apoyar a las mexicanas, actúan en su contra. Las comisiones de derechos humanos, en su gran mayoría, han sido contrarias a la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos de las mujeres. Apenas el 63% de las comisiones capacitan a su personal sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mientras que apenas el 50% de ellos lo hace sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Actualmente la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias deben promover el uso del condón a fin de evitar el riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana SIDA, pero en la sesión del 8 de abril el Senado modificó el artículo 157 bis para agregar que el objetivo también debe ser evitar otras infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano. En su argumentación, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos indicaron que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en 2011 se reportaron 36.333 casos de papiloma, de los cuales el 96% ocurrieron en mujeres. Se indicó que las dificultades en el uso, acceso o disponibilidad de métodos de protección en la juventud incrementan su exposición a infecciones, que en caso de no ser detectadas o tratadas a tiempo, pueden generar complicaciones a largo plazo. El cambio en la redacción de la ley fue mínimo, pero las y los senadores afirmaron que el objetivo es tener el mayor fundamento jurídico que permita a las autoridades correspondientes realizar las acciones pertinentes para no solo evitar el virus de inmunodeficiencia humana SIDA, sino también promover el uso correcto del condón y prevenir otras infecciones. El 7 de abril del año en curso, inició el 47 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, que tendrá como fin revisar los avances del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo, Egipto, en 1994. A partir de esa fecha y hasta el próximo 11 de abril, representantes de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y grupos civiles expondrán los avances y retos pendientes de los objetivos acordados hace 20 años. Dentro de las metas fijadas en la conferencia celebrada hace 2 décadas, destacan permitir el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar antes de 2015, asegurar la educación primaria e intentar suprimir la diferencia entre las tasas de escolarización de niñas y niños en la enseñanza primaria y secundaria. Cifras y datos sobre la situación de las mujeres en el mundo revelan que el programa de acción de la conferencia no cumplió sus objetivos. Por ejemplo, según la Organización Internacional Alianza por la Solidaridad, 20 años después de la Conferencia Internacional, millones de mujeres todavía no pueden disfrutar de sus derechos ni de su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo y su salud y su futuro. Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta, después de la información que nos envían desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer hace, y al final de esta charla al respecto del tema que nos trae aquí, me gustaría también compartirles un boletín de prensa que nos llega también desde CIMAC del informe anual 2013 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, es un tema importante y que este informe se acaba de publicar. Así que lo corrimos ahí en las redes sociales, son más de 500 cuartillas, lo cual pues parecería un poco complicado de leer, pero me parece que es un compromiso, un asunto de obligación, casi casi obligación ciudadana, pues conocer qué es lo que dicen los organismos internacionales en materia de libertad de expresión, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, en el que pues está discutiendo, o eso esperaríamos por lo menos que se esté discutiendo, esta iniciativa de leyes secundarias a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que bueno, ha levantado afortunadamente una discusión, una crítica pues bastante fuerte del sector intelectual, artístico, activista y de medios de comunicación independientes sobre todo, que bueno, se discute este fin de semana las leyes secundarias. Esperemos que las manifestaciones públicas pues surtan efecto, que no sean momentos de represión, las cadenas humanas que se están preparando para el sábado en el DF, en Cuernavaca, seguramente en otras partes del país. Y bueno, hablar de libertad de expresión, de lo que un organismo internacional como la Corte Interamericana dijo acerca de las condiciones en esta materia en el 2013, pues cómo van a ir cambiando de aprobarse estas leyes secundarias, que más bien son no solo anticonstitucionales, sino que violan los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ojalá que podamos compartir este boletín de prensa, y si no, lo vamos a seguir corriendo en las redes sociales. El tema del día de hoy, y por el cual hacemos un programa especial de las Brujas de Venus en jueves, y agradecemos a la gente que se sigue conectando, pues es este 7º aniversario de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Hay algunos datos que bueno, surgen en las redes sociales, en los diarios, en las páginas de noticia, pues datos duros, cifras que siempre son importantes conocer, acerca del aborto, acerca de la penalización en la mayor parte de la República y la despenalización en el DF. Y pues hay cifras y datos sobre el aborto inducido en México. Dice acerca de los antecedentes que el aborto es un procedimiento muy restringido legalmente y actualmente se lleva a cabo de manera clandestina en todo el país, excepto la Ciudad de México. Desde abril de 2007, la interrupción del embarazo es legal en la Ciudad de México, si se lleva a cabo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La incidencia del aborto, dice, en el año 2006 se estima que se llevaron a cabo 874,747 abortos inducidos, lo cual indica que cada año un número aún mayor de mujeres mexicanas tienen embarazos no planeados. La tasa anual de abortos inducidos en México es de 33 abortos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años, una cifra ligeramente superior al promedio que se reporta para América Latina. En América Latina son 31 por cada 1,000. A nivel nacional ocurren aproximadamente 44 abortos por cada 100 nacidos vivos. Cifras bastante importantes. Ocurren aproximadamente 44 abortos por cada 100 nacidos vivos. En 2006... la Ciudad de México y las regiones norte y centro del país reportaron tasas de aborto similares a 34 y 36 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. Estas cifras nos ayudan a ver un panorama más allá de pues las creencias religiosas, las creencias morales, que son libertad de cada persona, y es un derecho que se respeten estas libertades. El tema que hemos mencionado en este espacio, y afortunadamente en muchos espacios más, pues es un asunto de derechos, y así como cada persona tiene la libertad de decidir en qué creer y qué hacer y qué no hacer en su cuerpo, pues también las mujeres deberíamos tener la garantía de decidir. Dicen las compañeras en DDCER, por ejemplo, que desde hace 60 años las mujeres en México tenemos el derecho a decidir quién nos gobierna, pero en una paradoja bastante grave, pues no podemos decidir sobre el único territorio que realmente nos pertenece, que es el cuerpo. Entonces, pues en estas estamos, si bien el panorama, digamos, en la Ciudad de México, pues se ha modificado gracias a esta regulación, en términos legales, pues en el resto del país las condiciones son bastante distintas. En una nota del Universal nos hablan de el contrapunto entre el Distrito Federal, que tiene las, digamos, las mejores condiciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, y Guanajuato, que es el estado en el cual pues se viven más restricciones, hay mucha más persecución, y sobre todo volvemos a las cuestiones religiosas, pues Guanajuato se ha caracterizado por ser un estado bastante conservador, no porque los otros estados no lo sean, pero pues hay un alto índice de pensamiento conservador en este estado, lo cual pues repercute directamente en el acceso de las mujeres a sus derechos. Entonces, pues el día de hoy me acompañan aquí Xoch, Amatista y Paz, que pues en una primera rondita nos van a, bueno, se van a presentar y pues nos van a dar una primera impresión de esta, yo creo que sí podría llamarse celebración, aunque digo, es una conmemoración y nos recuerdan todos los pendientes que hay en el resto del país, pues sí hay que celebrar que por lo menos en el DF se les garantiza a las mujeres el acceso a estos derechos y pues que nos platiquen un poquito su percepción en este aniversario. No sé con quién empezamos, a mi izquierda, pues siempre a la izquierda, ¿no? Así que, Amatista, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, Bruja, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos quienes nos escuchan? Yo, bueno, soy activista de algunas cositas, soy feminista y en este día estamos aquí para hablarles un poco del asunto de la ILE, que es un asunto complejísimo. Yo estaba leyendo ahorita en redes sociales la polémica, un asunto que es polémico y que se vuelve complejo debido a que vivimos en una cultura patriarcal en donde este asunto de la maternidad está rodeado de un sinnúmero de mitos y de valoraciones y de imágenes que tienen que ver con todo menos con la cuestión de que el aborto legal, el aborto inducido, no tiene por qué tener la intervención de nadie, ¿no? Yo a mí me parece que estamos muy lejos de esa visión política que tiene que ver con la, no solo con la apropiación de nuestras cuerpas, dice la compañera Karina Vergara, sino pues la manera en la que nos vamos a ir emancipando, ¿no? De todas estas cargas culturales y moralinas, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso me presento. Paso el micrófono por acá. A la izquierda. Problemas técnicos. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí después de unos meses, no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve con las Brujas de Venus. Mi nombre es Xochitl Guzmán, pues soy psicóloga, maestra en ciencias de la salud, en salud reproductiva, activista también, y actualmente trabajo en el municipio de Jutepec, entonces vengo volando de allá, en una ruta, en una escoba con llantotas. Bueno, pues muy contenta, y sí, yo creo que sí coincido con la Bruja que es una celebración, ¿no? El DF en muchos aspectos es un referente para todo el país en cuestión de derechos. Ahorita está pasando una cosa muy rara, ¿no? Con este policía que está gobernando, pareciera que se está retrocediendo en algunas cosas, pero hay otras cosas que permanecen, ¿no? Entonces, una de estas es pues este derecho para las mujeres en cuestión de derechos sexuales y reproductivos, que fue resultado, creo que es muy importante destacarlo, de más que de una respuesta política, pues una respuesta de organizaciones sociales, ¿no? Y de mujeres que siempre están ahí o estamos ahí dando lata, dando lucha. Y sí, sí me parece que es una celebración y pues una búsqueda para que en los demás estados, en los 16, 17, no recuerdo cuántos son ahorita, que protegen la vida desde la concepción, pues sigamos buscando que esto no sea así, porque eso implica pérdidas de vidas de mujeres, ¿no? Más allá de lo que se pensara, que estamos, ay, las abortistas o no sé qué, pues en realidad sí nos preocupa la vida, nos preocupa la vida de esas mujeres, ¿no? Entonces, sí celebramos este logro del 2007 y buscamos sin duda que en donde se penaliza de diferentes maneras, por diferentes causales, pues no sea así. Y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es María de la Paz Puebla, soy partera de 50 y, pues ya 51 años voy pisándolos y pues sí, sí ha habido muchas experiencias, pero pues como aquí nada, todo eso es impropio para el gobierno, para las gentes que están aquí en el estado de Morelos y en otros más, pues se supone que somos libres, ¿no? Nosotras, y debemos de manejar nuestro cuerpo nosotras mismas. Y pues les voy a hacer un recordatorio. Bueno, ahorita ya tengo 59 años yo, pero cuando yo tenía 18 años, porque yo comencé a ser partera desde los 8 años en México, en México, en la Avenida Reforma, y después ya pues me vine de vuelta a Morelos. A los 18 años yo tuve una paciente de ahí que era vecina de por allí, no digo por dónde, pero bueno. Ella, pues chica, se le hizo fácil, ¿verdad? Yo creo le ganó la emoción, o vayan ustedes a saber, porque no llevamos a ningún diálogo tan bueno, así que digamos, para aclarar bien por qué, cómo, ¿verdad? Entonces, lo que aquí pasa es esto, que llegó con un sangrado muy fuerte, pues yo partera y muy joven, pues yo, pues sí me asusté, porque me decían la sangre es la vida, ¿no? Y agarro y me la bajo al hospital, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que salió el doctor y dice, ¿qué es de ti? Le digo, es una vecina de por ahí que conozco, y es que se hizo algo. Le digo, no sé decirle qué se haya hecho. Y saca la radiografía y traía un gancho. Pues son gentes que no se conocen su anatomía y pues prácticamente se hacen cosas que no deben. Y eso fue lo que a mí me encaminó a pensar en seguir aprendiendo más y más y más. Y sobre todo, y pues ahora sí que aquí sí digo, Dios me ha puesto en bandeja de charola de plata para yo poder seguir poniéndome las pilas y seguir viendo, actualizándome y más, ¿no? Entonces es bien importante esa parte que todas las parteras, yo pienso que debemos de estar preparadas para cualquier emergencia de esa clase. Que sí, pues a nivel estatal pues nos dice la Secretaría de Salud Pública que no debemos ni de poner una inyección y que nos prohíben muchas cosas, ¿no? También les doy el sí a ellos, o sea, ¿por qué? Porque pues habemos parteras que a lo mejor no sepamos cómo trabajar estas situaciones ni nada, pero no les tiene muy bien claro a ellas cómo manejarlo. Estoy de acuerdo en eso, pero sí, que si nosotros estamos capacitándonos más y más, y sobre todo que a mí me encantaría que todas estuviéramos, porque para mí es más sencillo y fácil. Antes de esto les quiero mencionar que las que actualmente me han llegado yo las tengo que llevar a México, porque como acompañante las llevo. Les dirijo, o si no puedo ir porque tengo trabajo, les doy la dirección. Pero luego me comentan que hay mucha gente, más en las secretarías, yo nomás voy y las pongo en donde deben de ir. Luego son gentes que no tienen ni un quinto, ni para comer, ni para un hotel, y X y la citan para el otro día, y ellas a dónde se quedan. Para mí es muy drástico todo eso. Entonces, la importancia de aquí es que yo creo que merecemos calidad. La mujer damos vida, estoy de acuerdo, y debemos de dar vida cuando lo deseamos. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Y si a mí me violan, por decir, bueno, ahorita que me violaran ya no, ¿verdad? Ya no pasa nada. Pero a las niñas que no piden esa responsabilidad tan grande, yo creo que más vale que se atienda adecuadamente, que todo, sobre todo, que esa chica vaya a cometer el error que cometió esta otra chica del inicio que les decía, simplemente que son mujeres ya casadas, que sus esposos llegan borrachos, que son imprudentes y las atrapan, les digo yo, pues sin que ellas deseen, por X cosa, factores, no sabemos. Y por desgracia están ovulando estos días. Por supuesto, sabemos que el espermatozoide dura vivo 72 horas. Entonces, por supuesto que se va a embarazar esa mujer, o en la menopausia, o las chicas que usan el condón y que se les rompe, o a las chicas que toman medicamentos y que por X infección les dan otro medicamento y se les acorta la función hormonal, se embarazan. Las que tienen DIUs, se les mueve, o X cosas, se los ponen cuando acaban de parir, se mueven, se salen automáticamente. Como son mujeres que no están sabidas, que se deben de explorar a sí mismas, porque sus tabúes se los impiden, eso es muy importante para nosotros. Y yo como partera, a mí me encantaría que sí se siguiera dando charlas, talleres, tanto de niñas de 13, 14 años para arriba. Porque para mí más vale por decir que unas células tan diminutas que aún no tienen, que no tienen formación ni nada, se salgan a tiempo, que dejar niños huérfanos o mujeres ya maduras, siendo los sustentos de sus familias, mueran. Y para mí es más pecado que los paren y los dejan tirados en la basura, en los ríos, en los montes. Para mí eso es más pecado todavía. Yo no sé por qué otras gentes quieren tenernos a nosotros con el pie en el pescuezo, a nosotras las mujeres. Nosotros valemos mucho. Y repito, nosotros somos miles y miles y millones de veces valiosas porque damos vida. Porque no estamos en contra de la vida, pero sí cuando sea necesaria para poderles dar que comer a esas criaturas. Aunque pobres, pero que no les falte de comer, que tengan vestimenta, que tengan cariño. Porque al rato esas mujeres que tienen hijos no deseados, ¿cuántos vemos en el Zócalo? X lugares, pidiendo limosna, o porque otras gentes se los roban y los ponen a mendigar, los ponen a pedir limosna y es para la droga de las otras personas. Ahí me duele mucho. Hay veces que yo voy al mercado o al centro, con mi puro pasaje me regreso y me duele tanto en el alma ver ese niño que me pide para y yo no tenga que darle. Porque está tan horrible la economía que con trabajos va uno. Pues para mí eso es muy importante. Y pues ahora sí que a quien les corresponda, ¿no? Que nos disculpen. Todo esto, se puede decir que yo soy un espíritu muy libre y que en mi materia nada más mando yo, en mi cuerpo nada más mando yo. Hay médicos de doble moral que dicen, yo no hago eso cuando van a una consulta a ciertas chicas, yo me lo han comentado. Salen con que no lo hacen, ya va la persona caminando hacia afuera, a ver, ven, regresa, yo no hago nada de eso, pero si quieres que te lo haga, es tanto. La muchacha pues no tiene, ¿qué se va a hacer en ese aspecto? Ahora, hay muchos servicios públicos que según son gratis, pues es mentira. Porque todo el mundo lo sabe que no hay medicamentos en las instituciones. Todo cuesta. Entonces yo digo, simplemente para una diabetes, 15 días vuelta y vuelta a la persona, quemándosele los pies, sentía por la polineuropatía o neuropatía, y nunca le dieron nada. Pues me entristece que todavía por problemas económicos, las mujeres se mueren, simplemente cuando van a atenderse de sus partos, se les obitan. Hay problemas, hay un sinfín de cosas. Pues muchas gracias. Yo creo que se mencionaron, digamos, los puntos más importantes. Me parece que uno muy, muy elemental es esta situación. Siempre decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero me parece que en esta situación en donde ningún método anticonceptivo es 100% seguro, pues entonces quiere decir que necesitamos que siempre esté regulado el tema del aborto, que siempre se tenga esa posibilidad, no solo por el asunto de decidir sobre el cuerpo, sino porque hay un sinfín de factores que no permiten que se deje de hablar del aborto. Es un tema que nunca va a estar resuelto precisamente por esta este mínimo porcentaje de falla que tienen los métodos anticonceptivos, y sobre todo porque en un país en donde las mujeres no tenemos la garantía de caminar por las calles o ni siquiera de estar en las propias casas sin el riesgo de ser abusada sexualmente, pues es una situación de urgencia atender este tema del aborto legal. Hay gente que se está conectando y agradezco su participación, y que nos ayuden también a difundir la Liga de las Brujas de Venus a través de las redes sociales. Está Blanca Satrapi, le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Está también Andy Ruiz, la colectiva feminista, que por cierto les recordamos que este espacio se retransmite a través de la colectiva feminista.org.sv todos los viernes a las 2 de la tarde, y a través de Red Nosotras Radio en rednosotrasenelmundo.org todos los domingos a las 12 del día. Saludo también a Andrea Guzmán Velasco y pues a la gente que sigue conectándose, poniéndole me gusta a la liga y ayudándonos a difundir este espacio a través de las redes sociales. Pues un tema, bien dice Amatista, sumamente complejo, porque no solo se trata de alzar la mano y votar a favor o en contra, como algunos diputados y diputadas piensan que de eso se trata su trabajo, y bueno, ganan demasiado como para hacer esta su labor. Entonces, no solo se trata de votar a favor o en contra de una ley, sino de lo que se hace desde todos los ámbitos. Bien lo decía Xoch, esto fue un logro no solo de la voluntad política, porque bueno, si esperáramos solo eso, pues estaríamos en otras condiciones aún peores, sino del empuje del movimiento feminista, del movimiento social amplio, y es precisamente lo que sucede en el estado de Morelos, y supongo que en muchos otros estados, aunque a veces no sea solamente en las calles, pues se hace trabajo organizativo, que es también lo que hace falta, educación, talleres, pláticas, conferencias en las escuelas, que es sumamente importante. Pero me gustaría hacer otra rondita, el tiempo se nos está yendo pues bastante rápido. Otra ronda acerca, bueno, aquí Amatista tenía comentarios que hacer, Xoch también, hacemos una segunda rondita acerca de, me gustaría que dijéramos qué sigue en un estado como Morelos, en el cual, lo comentábamos antes de entrar al aire, pues nos prometieron, ¿no?, que en este sexenio se despenalizaba el aborto en Morelos. Sabemos que no es un asunto simplemente del Poder Ejecutivo, sabemos que también pues el Congreso tiene mucho que ver en ese aspecto, y pareciera que, salvo ciertas excepciones, pues no hay mucha preocupación acerca del tema, lo cual no quiere decir que dejemos de exigir, que dejemos de manifestar estas necesidades urgentes de regulación legislativa. Y pues también se habla precisamente de esta situación en donde 16 estados de la República, siendo Morelos el primero que realizó esta reforma a la Constitución local, en la cual pues se defiende la vida desde el momento de la concepción. Esta situación obviamente pues es de una amplia discusión entre bueno, en cuestiones científicas, para no llevarla a cuestiones morales, que es mucho más profundo, pero en cuestiones científicas, pues el derecho a la vida, por supuesto que lo defendemos, nos gustaría que se garantizara y que por lo tanto no hubiera tanto feminicidio, por ejemplo, en el país, pero este asunto nos lleva a la conclusión, o lo que se hizo en el Distrito Federal y se ha hecho en otros países, es dejar tal cual la Constitución, defendiendo la vida desde el momento de la concepción, pero trabajar en materia de salud pública, es decir, reformar la ley de salud, reformar el Código Penal, que pues sabemos que en el estado de Morelos hay 5 causales para la no punibilidad del aborto. En los demás estados de la República también hay causales en los códigos penales, pero pues digo, muy específicamente aquí en Morelos, resulta que a la hora de modificar el Código Penal y poner estas causales para aborto no punible, pues se les olvidó, entre comillas, regularlo. El Código de Procedimientos no incluye la situación del aborto, así que aunque esté en el Código Penal, no se tiene un acceso real. No está el cómo, está el qué en el Código Penal, pero no está el cómo en el Código de Procedimientos, lo cual pues obstaculiza, por supuesto, el acceso de las mujeres a interrumpir sus embarazos. Y si a esto le sumamos que estos embarazos son producto de una violación, pues habrá que ver cuántas mujeres denuncian ante las autoridades, que poco responden este tipo de casos. Entonces, hacer una rondita, la compañera Paz se tuvo que retirar, pero bueno, creo que nos dio un panorama bastante amplio, bien, bien interesante, lo cual agradecemos mucho. Pero pues aquí está Amatista y Soch para que nos den su opinión. Gracias, Bruja. Fíjate que ahorita te estaba escuchando, yo creo que de repente las feministas nos hacemos un montón bolas, porque de pronto como que nos gana la discusión y entonces empezamos a hablar de que si la biología, que si la ciencia, que si la genética, que no, que no, incluso nos metemos en cuestiones espirituales, pensando pues en tener los mejores argumentos. Sin embargo, yo creo que de repente no nos damos cuenta y nos hacemos bolas, porque o sea, nosotras no somos científicas, ¿no? Nosotras no somos médicas, bueno, muchas sí, pero muchas no somos médicas. Ni tampoco somos, pues tenemos una preparación teórica en las cuestiones religiosas o espirituales, etcétera. Y yo creo que el asunto en el que nos podemos sentir fuertes y encontrar es en el asunto de que la despenalización es un asunto político, ¿no? Es un asunto, el derecho a decidir, el tema del derecho a decidir aquí y en otros países, que además es un tema que nuestras antecesoras pues ya han venido defendiendo desde hace muchísimos años, es un tema que debemos colocar desde nuestros cuerpos como nuestra trinchera primera y única, ¿no? O sea, es nuestro territorio. Y yo quería compartir un poco la experiencia que vivimos quienes nos fuimos a manifestar el día, creo que fue el 12 de marzo, ¿sí? Que vi los medios decían, se polariza, ¿no? O sea, se polariza porque llegamos y ahí estábamos los anti-choice, ¿no? Y eran más que nosotras, y gritaban más fuerte, llevaban megáfonos. Y llevaban niñas y niños, ¿no? O sea, llevaban niñas y niños de 9, 11 años. Decían unas consignas que no sabías, bueno, si llorar o reír. Y este asunto que yo pensaba, híjole, o sea, todas esas niñas y niños, porque estaba viendo unas cifras de Redefine México, que dicen, fíjate, por ejemplo, que de una población encuestada de adolescentes entre 13 y 19 años, el 60% admitió tener una vida sexual activa, ¿no? De estas y estos, el 30% tuvo su primera vez, le dicen, antes de los 15 años. Y la mitad de ellas y ellos no usaron ningún método anticonceptivo. O sea, la mitad de estas chavitas y chavitos no usaron métodos anticonceptivos, y la misma mitad, bueno, no sé si la misma mitad u otra mitad, ha embarazado o ha estado embarazada en algún momento. Entonces, evidentemente, estos juicios morales, este adoctrinamiento, que digo, es muy fuerte, suena muy fuerte así, pero lo vemos en Morelos, y lo vemos de manera creciente en estos últimos tiempos, en los que de pronto un personaje se vuelve una figura pública, alguien que debería estar adentro del templo, ¿no? Porque ese es su espacio, de pronto lo vemos marchando en las calles, defendiendo, entre comillas, a la vida. Nuestro gobierno, en resumen, el Ejecutivo, pues se ha jactado de que en este estado todas y todos tenemos derecho a la libertad de expresión, y la verdad es que no, ¿no? O sea, sí, todas y todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero vivimos en un estado laico, ¿no? Y hay cosas que las y los religiosos pueden hacer dentro de sus ámbitos, privados, ¿no? Dentro de sus muros de contradicciones, y no en nuestras calles. Entonces, o sea, tú ves eso y ves que de repente este personaje pues sale a este nombre supuestamente de la paz y terminan pronunciándose a favor del derecho a la vida desde el momento de la concepción y atentando en contra de los derechos de las mujeres que vivimos en este estado, y entiendes por qué hay niñas y niños que no van a la escuela por ir a gritar al Congreso que es genocidio, ¿no? Que sí, veto a saber. El asunto es cuántas y cuántos de esos chavitas y chavitos van a tener acceso a una adecuada información y a una adecuada educación, cuántas y cuántos de ellos cuántos les van a hablar en sus escuelas, en sus ámbitos familiares, de los métodos de anticoncepción, de la manera en la que pueden protegerse, y sobre todo de la, bueno, ya eso ya ni lo esperamos, ¿no? Que les hablen de que son dueñas y dueños de sus cuerpos, de que pueden elegir, en fin, ¿no? Y bueno, las cifras continúan y son muy graves. Dice que si en México la demanda de métodos anticonceptivos, si fuera atendida y si se respondiera a esta demanda, se podrían evitar 53 millones de embarazos no planeados. Pero también se habla, retomando este tema de que me movió muchísimo, de las niñas y los niños que estaban allá afuera del Congreso gritándonos, que la mortalidad materna, que se llama en adolescentes, sobre todo en ambientes de marginación, ¿no?, es del 13%, ¿no?, que es una cifra elevadísima. Entonces, bueno, yo quiero hacer una reflexión al respecto de esto. Quisiera hablar más adelante de estos mitos, ¿no?, que te comentaba de la maternidad. Apenas leía por ahí en el Facebook que decía una compañera muy querida que siguen viendo a la maternidad como un regalo de Dios, ¿no? Como un regalo de Dios, para como con toda esta serie de imágenes y de cargas, ¿no?, que tienen que ver con la fortuna, ¿no?, y con ver a la maternidad como una cosa natural, ¿no?, y por tanto que evitan que las mujeres podamos acceder a una pues a la justicia, ¿no? A la justicia, a la dignidad, a la libertad, a la autonomía, en las decisiones de nuestros cuerpos. Un asunto, lo que comentaba, o sea, este ejemplo, digamos, que es solo un caso entre los miles que hay iguales y otros muy similares, por ahí hay una película, ¿cómo se llama esta película de sobre el aborto que siempre se ponen en los cineclubs? Bueno, si me acuerdo, la menciono. Sobre estas condiciones en las cuales las mujeres abortan en países como este, es decir, el aborto se va a dar, se ha dado siempre, de manera natural o accidental o inducida o provocada, pero el asunto es en qué condiciones se realiza. Cuando se despenalizó en el DF, pues hablaban de la gran cantidad de mujeres que salían por debajo de las piedras para ir a abortar, como si fuera un tema nuevo, como si mujeres de repente decidieran que era un método anticonceptivo o que era un juego, y la realidad es que estos abortos pues han sucedido siempre. El asunto es que ahora se visibilizan gracias a que está despenalizado, gracias a que hay personas que registran, que hacen estadísticas, y que entonces se puede hablar de manera cuantitativa y cualitativa de las condiciones en las cuales las mujeres interrumpen sus embarazos. Sin embargo, bueno, sucede, y casos como este que nos hablaba Paz sobre una joven de 17 años que se mete un gancho por la vagina y que se pica una arteria, pues debe haber muchos, lo cual pone en riesgo la vida de las mujeres. Así que, pues bien decíamos, ¿no? Estamos a favor de la vida, de la salud y de la libertad de las mujeres. Y, pues, precisamente este tema que mencionas, Amatista, es sumamente importante y nos habla de la gravedad, ¿no?, que se vive en un estado como es Morelos, en donde tiene una historia conservadora muy fuerte, y que de repente el que, por lo menos el discurso, sobre todo, digo ahora, al menos solo en discurso, se habla de las libertades y los derechos de las mujeres a decidir sobre el cuerpo, y en un momento en el cual se vuelve a poner álgido el tema, porque ya había como bajado a nivel de opinión pública, el trabajo se hace pues siempre, todos los días, las organizaciones, ahí estamos viendo cómo avanzamos en estos temas, pero bueno, se volvió álgido con el caso de esta chica que detuvieron en un estado en el que se habla de una sociedad de derechos, se habla de la libertad de las mujeres, pues detienen a una mujer porque un médico la denuncia en el Seguro Social, y entonces, bueno, vuelve a ponerse sobre la mesa este tema, que nos habla también de las condiciones que viven las mujeres en todo el país, ¿no? O sea, hemos hablado de estos casos de mujeres en las cárceles, sobre todo estas mujeres que han abortado de manera accidental, por ejemplo, de manera espontánea, cuando su cuerpo no recibe bien el producto de la concepción y abortan de manera espontánea, o se caen de las escaleras, o lo que sea, y ni siquiera es una decisión de la mujer, y son sancionadas penalmente, ¿no? Entonces, estamos hablando del aborto en Morelos. No punible. Ajá. El aborto, sí, cuando el, sí, que es el uno, que es el aborto culposo, donde a veces ni sabían, ¿no?, que estabas embarazada. Y también, por ejemplo, en el Código Penal Federal se habla de aborto imprudencial. Yo platicaba con Andrea Acevedo que ese término, no sé ustedes qué opinan, ese término a mí no me parece del todo correcto, porque entonces habla de que la mujer es tan imprudente que fue y se cayó de las escaleras, o es tan imprudente que, no sé, tuvo un susto muy fuerte y entonces sacó al producto, ¿no? Entonces, estos términos, que también me parece muy importante, el lenguaje, el uso del lenguaje, y la mayoría la mayor parte del lenguaje institucional, legal, jurídico, pues es bastante sexista. Entonces, mientras no haya un análisis sobre qué decimos, cómo lo decimos y qué es lo que está aprendiendo la población en general, digo, en el entendido de que lean los códigos, que conozcan la Constitución, que en las escuelas les hablen más allá de que existe una Constitución que se promulgó el día tal por tal persona, pues que de repente la leyeran o la estudiáramos en la escuela, pues no estaría nada mal. Entonces, Xoch, ¿algún comentario? Antes quiero leer, está acá como siempre Juana la Loca haciendo comentarios, dice: con la vida tan problemática, llena de violencia, de creencias, sin oportunidades de estudio y de trabajo, ¿cómo quería una mujer llenarse de hijos? El gobierno no puede criminalizar a las mujeres que optan por el aborto si no es capaz de dar la seguridad económica, social, educativa y una vida digna y en paz. Así es. O sea, mientras las mujeres sigamos siendo agredidas sexualmente, no se puede dejar de hablar de aborto. Mientras las mujeres no tengamos acceso a la educación, a la salud, a una vida digna, con las necesidades básicas, por lo menos las básicas satisfechas, pues no se puede dejar de hablar de este tema y mucho menos se puede continuar criminalizando a las mujeres que deciden que una interrupción es la mejor opción precisamente para no seguir dejando hijos e hijas en el abandono, no solo en los botes de basura y en los ríos, como decía Paz, sino en las mismas casas, ¿no? Los niños y las niñas que probablemente vayan a la escuela, parezca que todo está bien en sus vidas, pero de repente te des cuenta que están totalmente abandonados en cuestiones emocionales, de atención cotidiana, pues también esta problemática sigue. Y pues no, nos deja ver que este asunto es mucho más profundo. Dice Marta Lamas también que de repente se banaliza el tema sobre si estoy a favor o en contra del aborto. Y dice, bueno, pues siempre estamos en contra de que existan estas condiciones para las mujeres, pero estamos a favor del derecho a decidir. Y otra cosa que me gustaría, a ver si lo comentamos, en la presentación del año pasado, ¿se acuerdan que cuando, bueno, entró Graco al gobierno, pues empezó a hablar de este tema como peces en el agua, ¿no? Como en todos lados empezaba a hablar del tema, vinieron personas que son autoridades morales de este tema, muy, muy importante la presentación del libro de Gire, de los 20 años de Gire, que estuvo acá Marta Lamas, Ángeles Mastreta, Fray Julián y, bueno, la gente que publicaron este libro, en donde aparecen muchísimas personas entrevistadas sin camisas, que eso fue una cosa que llamó mucho la atención. Carmen Aristegui, Ebrard, bueno, había Carpizo, personajes importantes hablando sobre el tema del derecho a decidir. Y una de las cosas, acabo de escuchar el audio, y una de las cosas que decía Ángeles Mastreta, entre otras muy atinadas, es que estaba harta de hablar de este tema y que le parecería que debería ser un tema superado y que le sorprende que no sea así. Ella hablaba de la no intervención del Estado y decía que según ella el Estado no debería intervenir en estos temas porque son temas que les corresponde o que nos corresponde a las mujeres. Pero que Marta Lamas era más ambiciosa y que entonces ella hablaba de la intervención del Estado a favor de las mujeres, por supuesto. Entonces, ahí también, ¿de qué manera, bueno, cuál es su opinión al respecto? Si interviene, si no, obviamente pensando que si interviniera fuera a favor de los derechos de las mujeres, pero, pues, ¿qué opinan al respecto de esto? Por ejemplo, en el DF, antes con Ebrard, ahora con Mancera, quizá no, o sea, no hay un retroceso, pero, pues, ¿de qué manera está afectando que un hombre como Mancera esté en un gobierno de estos comúnmente llamados de izquierda, que de eso no tienen nada? Xoch. Bueno, primero, el nombre de la película, ya lo busqué, ahí sí. 4 meses, 3 semanas, 2 días, por si hay quien nos está escuchando la quiere buscar. Y luego, bueno, se han dicho un montón de cosas bien interesantes, a ver si no se me va el avión. retomando esto que decías, ¿no? Sí, no es como una división o una decisión así de fácil de estás a favor o en contra del aborto, ¿no? Nosotras no vamos de casa en casa o en el bar o cuando comemos promoviendo que las mujeres aborten, ¿no? Yo puedo promover otras cosas. Promuevo que la gente esterilice a sus mascotas, promuevo el uso de, no sé, de la copa menstrual, esas otras cosas que sí promuevo. No voy promoviendo que las mujeres aborten, ¿no? Promuevo que tengan acceso a toda la información para que puedan decidir. Y, bueno, entonces, puntualizar que esta cuestión del aborto, primero, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos que a lo mejor para algunas personas piensan que nos lo sacamos de la manga, eso de qué se trata, pues están basados en los derechos humanos. Y también es una cuestión de justicia social, ¿no? Siempre yo cuando doy talleres o cuando escucho cosas, pues trato de ponerme como en otros pies, porque no es lo mismo que alguien que viva en un lugar súper marginal, que pues a lo mejor el único acceso, si acaso, a información que tienes a través de la televisión, de la Virgen de Guadalupe, comparado con la información que yo pueda tener, que tampoco es guau, ¿no? La Rosa de Guadalupe, ahí sí, que se aparece y hace el milagro. Pues, o sea, no, ¿con qué elementos puede tomar decisiones alguien así, ¿no? No, o sea, entonces tiene que ver con una cuestión de justicia social, cómo acceden a información, a los servicios de salud, a educación, ¿no? O sea, una mujer va acumulando desigualdad social porque a lo mejor es pobre, porque a lo mejor es indígena, porque a lo mejor tiene alguna discapacidad, entonces ahí está como bien cabrón. Y pues es también una cuestión de salud pública, ¿no? Ya lo dijeron, muchas veces estos abortos, porque cuando una mujer decide por las circunstancias que quiera, en las que se encuentra en su vida, que no es el momento para tener un hijo o para llevar a cabo un embarazo, pues se va a practicar un aborto en las condiciones que pueda, ¿no? Y lamentablemente muchas veces eso termina en la muerte de una vida, en la pérdida de una vida, ¿no? No una vida que apenas está formando, sino ya una vida como tal. Entonces esto incide en lo que comentaba a esta Matista, en los altos índices que no hemos podido reducir en México de muertes maternas, ¿no? Que es una cosa súper penosa, ¿no? Que eso esté pasando y que tiene implicaciones pues muy graves, ¿no? Ya decía Paz, pues ¿qué sucede cuando en un hogar es sustentado por una mujer y de repente por practicarse un aborto en malas condiciones, pues deja a una familia ahí desamparada? Entonces, como tratar de ver todos estos y otros muchos más factores que tienen que ver con lo del aborto, ¿no? Y otra cosa que quiero comentar, bueno, cuando se hizo la reforma de ley de salud en el DF, no era nada más como de diseñar algunas o identificar algunos centros de salud o clínicas en los que se pudiera realizar la ILE, sino también esto que ya mencionaron de darle el reforzamiento a la educación sexual, científica, laica, ¿no? No nada más así como lo que me contó alguien, y el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, y ahí vuelvo a lo de la justicia social y la información, ¿no? De repente pareciera que ya hay un montón de información, que educación sexual para qué la necesitas, ¿no? O de, pues, ¿cómo se siguen embarazando si ya hay un buen de métodos, ¿no? No, pues si se embarazaron, si decidieron tener relaciones, ahora que asuman las consecuencias, que se hagan responsables. Y yo aquí también cuestionaría, ¿realmente hay mucha información? Y si la hay, ¿a quiénes les llega? ¿No? ¿Cómo les llega? Entonces yo hace poquito fui a dar unos talleres al DF justamente, a Venustiano Carranza, que es una delegación pues donde hay como muchos problemas de marginalidad en algunas partes, y justo donde está una de las clínicas en las que se realizan más ILES, la Beatriz Velasco. Y entre las chavas de prepa hay una gran desinformación sobre el aborto, ¿no? O sea, no tienen claro en qué condiciones puede realizarse, y entonces cuando se les habla de esta como una posibilidad ante un embarazo no deseado o no planeado, pues hay como muchas dudas, ¿no? Y sobre todo porque hay una gran carga moral aún. Cuando debiera como de sobrepesar la carga informativa científica, pesa más la carga moral, ¿no? Y entonces, pues, insisto en que creo que sí, la educación sexual sigue faltando en muchos lados. Yo tengo aquí también unos datos, porque de repente pareciera que nada más hablamos de cosas como si no las inventáramos. Tengo una infografía de GIRE, que es una organización que lleva como más de 20 años abordando estos temas, y tiene una infografía desde el 2007 hasta el 31 de marzo del 2014, la que, por ejemplo, nos dice que quienes más se realizan la ILE son mujeres entre 18 y 24 años, ¿no? Cuando de repente pareciera que las adolescentes. Aquí yo también me preguntaría por qué no, porque sí hay un alto índice de embarazo de adolescentes. ¿Por qué no deciden interrumpirlo, ¿no? A lo mejor no saben, o no pueden ir solas, o otras cosas, ¿no? Entonces, eso de tener que pedir que un adulto vaya con ellas. Sí hay un 7% de chicas entre 11 a 14 años que se han realizado la ILE, de 15 a 17 es de 4.8, pero el 47.6 es de mujeres entre 18 a 24 años, y después le siguen mujeres de 25 a 29 años, ¿no? Y la educación, la preparación que tienen es de preparatoria, el 39.2%. Supongamos que son mujeres que sí tienen como cierta información sobre métodos anticonceptivos, sobre lo que implica realizarse una interrupción de embarazo, ¿no? Y un dato que por aquí también me interesa mucho es que sobre reincidencia, porque de repente se dicen, no, es que si se hace eso van a estar haciéndolo y haciéndolo, ¿no? Como si fuera súper divertido. El dato que nos da GIRE es del 2.2%. Del 2007 a la fecha se han realizado 119.537, por ahí van, ILES. 119.500. Y de esas, el 2.2% han reincidido, ¿no? Para esas personas que dicen de, uy, no lo despenalicen porque va a ser como si estuvieran regalando algo y todos lo van a hacer cada 15 días, como tú dices, pues no es así, ¿no? Porque efectivamente no es como algo grato, ¿no? No es una situación en la que quiera encontrarse alguna mujer. Y no sé qué más quería decir, pero pues bueno, por aquí le dejo mientras. Pues creo que los datos siempre nos dan como un panorama, y qué bueno que mencionaste este de la reincidencia. Eso también tiene mucho que ver con que no vas, te practicas un aborto y luego te dicen adiós, que te vaya bien. O sea, hay un proceso de orientación y de acceso a métodos anticonceptivos después de una interrupción. Hay por ahí también información sobre que hay mujeres incluso que después de interrumpir su embarazo deciden no tomar un método anticonceptivo, pero es mínimo, ¿no? Entonces, hablar de esto pues también es decir, mencionar, hacer visible todo el compromiso que conlleva despenalizar el aborto. O sea, quizá a nivel económico, en términos oficiales, pues no convendría tanto despenalizarlo, porque bueno, las autoridades tendrían que asumir la responsabilidad que les toca en cuanto a esto. Pero si hablamos en términos culturales, por ejemplo, también, yo creo que al principio, quizá, cuando se despenaliza el aborto, después de una historia como la que tenemos en Morelos o en gran parte del país, pues quizá se desestructura un poco las situaciones cotidianas, ¿no? Las dinámicas cotidianas. Pero me parece también que lo más importante es, y precisamente por eso hace tanta falta llevar este tema a foros públicos, es que las mujeres y los hombres en un país en donde estuviera despenalizado el aborto, digo, entre muchas otras cosas, habría una corresponsabilidad ciudadana en este sentido. Es decir, no es solo echarle la culpa y decirle al gobierno que tiene que hacer, al poder legislativo que tiene que regular este asunto, y al ejecutivo que tiene que hacer políticas públicas, y a la Secretaría de Salud que tiene estas responsabilidades, no solo a nivel institucional, sino, y no solo por supuesto a nivel de organizaciones civiles, den talleres, den pláticas y marchen y hagan medios independientes. O sea, debe haber una corresponsabilidad con la sociedad en general, desde cada espacio en los cuales nos desarrollemos, de promover condiciones distintas para todos y para todas. Y creo que eso es lo que hace falta. O sea, cuando la educación es así como la tenemos en el país, pues te enseñan que hay jerarquías y que entonces cada sector o en cada espacio se tienen responsabilidades muy específicas, pero que unas con otras no tienen nada que ver, y que entonces a la gente de a pie, pues nomás le toca ser gente de a pie y ya, ¿no? Y estudiar lo que te dicen que estudies, y trabajar en donde te dicen que trabajes, y curarte en donde te dicen que te cures, y de repente, pues también se vuelve una sociedad en donde no se estudia, en donde solo los abogados o las abogadas saben acerca de leyes, y en donde solo el gobernador sabe qué es lo que está haciendo allá adentro en su oficina. Y cuando te das cuenta de asuntos como tan graves, tan profundos, que conllevan un montón de cosas, que no solo es, ya lo decíamos, un papel que te diga que puedes o no puedes, pues te das cuenta que es indispensable tener... lograr la participación de más y más gente en estos asuntos, ¿no? Para que las mujeres seamos responsables de nuestra vida sexual, pero que no haya nadie que nos obligue a tener relaciones sexuales, que no haya en los hogares niñas de 8, de 5, de 2 años siendo abusadas sexualmente, que las adolescentes se sientan responsables de lo que sucede, que espero que sepan qué sucede. O sea, el tema como que nos pareciera como tan básico como saber qué es una relación sexual, y que pareciera que ahorita ya no es tabú y que ya se habla mucho acerca de eso y que ya hasta lo puedes googlear o lo puedes ver en YouTube y demás, pues sigue siendo en las casas, en las familias, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, un tema del cual no se habla como se debería, ¿no? Y que tiene, decía Sandy, que también es importante, pues todos estos mitos alrededor de la maternidad. Si naces y lo primero que te dicen es que qué bueno que eres niña porque vas a ser mamá algún día, pues entonces... ya ahí están marcando el paso de tu vida desde el momento en que ves la luz, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema complejo, y a mí me gustaría, antes de despedirnos, porque ahora ya tenemos que ser puntuales en el horario, bueno, ya nos pasamos tantito, pero me gustaría hacer una ronda final de entonces ¿Qué sigue? Y me gustaría, por ejemplo, Xoch, que estás en este momento en un espacio institucional, que estás en Jutepec, en este municipio, en donde afortunadamente se han podido hacer cosas importantes en materia de juventudes, de cultura, de medios independientes y también en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, con las pruebas de VIH, ¿no? Que también son súper importantes, el hablar, el llevar a las escuelas estos temas, pues también es sumamente importante. Entonces, desde el municipio, digamos, desde la institución en la que te encuentras, ¿cómo sabemos que no es un asunto municipal? Ojalá se pudiera, quizá estaríamos en otras condiciones, pero ¿cuál es el panorama que ves en esta posibilidad que tienes, por ejemplo, de hacer estos talleres? Y Amatista, pues desde la sociedad civil, también sabemos que, bueno, has participado en muchos colectivos, organizaciones, en medios también, que es sumamente importante. Pues antes de que pase otro año, sin que pase nada, en términos tangibles, accesibles para todas las mujeres, pues, ¿qué sigue en este asunto? ¿Quién empieza, Amatista? Híjole, pues eso tendríamos que preguntárselo a las y los legisladores, ¿no? Yo creo que no es, sí es un asunto que se debe poner en la, que a nosotros como organizaciones nos corresponde poner en la opinión pública, sí y no. Sabemos que el tema es un asunto, es un tema electorero, ¿no? Es un caramelo electoral de todos los gobiernos de izquierda o pseudo izquierda. En el DF ocurrió así, aquí también uno de los pilares de la campaña, puesto que es una campaña de izquierda y ha de abanderar los asuntos de la izquierda, fue precisamente el derecho a decidir. Sin embargo, pues es un tema que causa polémica y al que las legisladoras y los legisladores no le quieren entrar, ni siquiera a la bancada de izquierda, ¿no? Que se supone que debería estar comprometida, pues sabemos que sigue la iniciativa que la diputada Tere Domínguez está promoviendo, pues está en comisiones todavía porque no ha alcanzado ni siquiera los votos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue de esta parte de la nuestra? Sí, empujar, porque además una cuestión que ha estado sucediendo en el estado es que pareciera que el gobierno estatal, desde esta política de la sociedad de derechos, que no es una crítica, o sea, se reconoce, es decir, reconozco y puedo ver el trabajo que se está haciendo desde el gobierno estatal para modificar por lo menos el discurso. Sin embargo, sí me parece que muchas cosas están quedando ahí en el discurso, y esto es debido a que pareciera que es el gobierno estatal quien nos está marcando el camino y la agenda a las organizaciones y no al revés, ¿no? O sea, las organizaciones sociales no estamos marcándole la agenda en nuestros temas, porque pareciera que ahora nuestros temas son los temas del gobierno del estado, porque bueno, vivimos en una sociedad de derechos, entonces pareciera que el gobierno del estado impulsa y nosotros, pues, ¿qué hacemos, no? No sabemos nosotros dónde estamos. En fin, es una situación muy particular también, porque bueno, no podemos dejar de ver que en Morelos, con la llegada de un gobierno de izquierda, pues pasaron cosas dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, hay muchas y muchos compañeros activistas que yo no puedo decir, son mis excompañeros porque ahora son institucionales, porque dentro de las instituciones, o sea, están trabajando, no son, como mucha gente dice, nuestros empleados, ¿no? Es gente que está trabajando para el bienestar público y que no van a dejar de ser activistas, aunque en este momento tengan que tomar otras posturas, nada más porque estén trabajando dentro del gobierno del estado. Sin embargo, creo que en este momento a las organizaciones nos falta pues profesionalizarnos, nos falta fortalecernos, nos falta acostumbrarnos a que ya mucha banda está adentro, acomodarnos a eso y decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde estas nuevas formas que tenemos a lo mejor de lograr la incidencia política, ¿no? Eso por nuestra parte, será una reflexión que las organizaciones y los liderazgos dentro de las organizaciones tendremos que plantearnos, y del otro lado, y también plantearnos si es el gobierno estatal quien nos está marcando una agenda de derechos y no nosotros, y por el otro lado, pues exigirle a las y los legisladores que se pongan a hacer su chamba, ¿no? O sea, porque evidentemente en este momento vemos en el estado que de repente decimos, híjole, ¿de dónde sale toda esta ola ultra conservadora, no? Que por supuesto que da miedo, porque además todas y todos ya andan en campaña. O sea, ahorita no lo vemos, pero en octubre, en unos meses ya se van. O sea, ya, pues sí, ¿no? Ya todas y todos están viendo cuál es el hueso que sigue, si ahora ya van a ser senadores, diputados, ya están más pensando en sus propias campañas que en la chamba y en la que se comprometieron en el inicio, ¿no? De esta nueva administración. Entonces, pues eso está bien jodido, porque en el ánimo de no polarizar de la población y no perder votos, pues no le quieren entrar al asunto y no le van a entrar en este momento al asunto de la despenalización, ¿no? Lo cual es lamentable. Bueno, pues sí, como dices, igual a nivel municipal no pueden tomarse algunas decisiones, ¿no? Corresponden a estos legisladores de los que ya habló un poco Sandy, la Matista. Pero bueno, agradecemos que, y reconocemos como la apertura que se ha dado en el municipio, ya mencionaba la bruja, desde diferentes espacios, ¿no? Se están haciendo chambitas que yo creo que van a tener un impacto. De repente nos da como miedo, ya casi va a la mitad y sentimos que nos falta mucho por hacer, pero pues quizá también se ha hecho mucho, entonces pues ahí vamos, ¿no? Pues seguir generando espacios de difusión que quizá antes no estaban, ¿no? Aprovechando esta apertura que tiene la presidenta, siempre pues como delimitada, ¿no? Por ciertas cosas, ¿no? Igual ella quisiera hacer algunas cosas, pero hay cosas que tienen que pasar por la aprobación del cabildo y también ahí nos encontramos con gente de todos los partidos, de todas las posturas, ¿no? Entonces, pues, aunque ella quizás sí quisiera aprobarlas, pues, deben de seguir como ciertos procedimientos y pasos para poder hacer algo. Pero en general ha mostrado una gran apertura, ¿no? Esto que dices de estaba, no sé cómo va, por ponerse una clínica para dar atención a personas con VIH y a la comunidad LGBTI. Se ha promovido constantemente la realización de pruebas de detección de VIH, que me parece súper importante, y eso va acompañado, por supuesto, de consejería, ¿no? De repartición de condones. Y pues ahí seguimos como hablando de estos, y independientemente de ese trabajo que haga como funcionaria, pues la chamba día a día, ¿no? Desde todos los espacios, ir promoviendo este derecho de decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Yo quiero insistir en eso, en que no promuevo que las mujeres aborten, sino que tengan toda la información y que entonces decidan qué hacer, decidan cuándo tener relaciones sexuales, con quién tener relaciones sexuales, si quieren o no tener hijos, ¿no? En qué momento, con quién, porque sí, esa onda de tener algo impuesto, pues me parece de una época, uf, ¿no? O sea, de que ya porque nací mujer me toca asumir ciertas cosas, está como muy muy jodido. Entonces, pues no, la onda es tener un panorama amplio de todo a lo que tengo derecho a educación, a información, a salud, y entonces decidir qué puedo hacer, qué quiero hacer con mi vida, yo decidir, que no venga alguien y me lo imponga, ¿no? Que no esté como a concesión o a decisión de las demás personas. Entonces, pues seguirle dando a la promoción que podamos hacer, efectivamente, a través de la cultura, de la promoción de los derechos sexuales de las y los jóvenes, eso seguiremos haciendo por allá, por Jutepec. Bien, pues muchas gracias a las dos y a la compañera Paz, que se tuvo que retirar, pero pues recuerden que este audio, como todos los anteriores, va a estar en la página de las brujas de Venus, .radiochinelo.mx, y seguiremos hablando del tema. Es un tema que no se acaba y agradecemos a la gente que nos hace favor de escucharnos. En un día especial como hoy, el séptimo aniversario de la despenalización del aborto en el DF, pues ya estaremos viendo qué sucede. Un asunto sumamente importante fue el que tocó a Matista, el tema electoral, pues ya viene, nos está pisando los talones y todos los intereses que se mueven, todo lo que se ha logrado en términos políticos, pues está ahí como en jaque, ¿no? Ya estaremos viendo qué sucede en las precampañas, campañas y elecciones, pero pues seguiremos exigiendo que precisamente este tema no sea un tema electorero, no sea un tema que se ponga en discusión o en arrebato de ciertos personajes políticos y que pues se cumpla. Ya casi nos vamos. Antes quiero mencionar una nota que de lo cual pues últimamente no se habla tanto y que es sumamente importante en este sentido del derecho a la vida, precisamente. Mientras se siga hablando de derecho a la vida solo en un sentido de penalizar el aborto, pues seguiremos viendo condiciones lamentables para las mujeres en este país. En el medio, en la página chihuahuanoticias.com, publicaron ayer que una nota que dice: asesinan a cuatro mujeres en Chihuahua, entre ellas una menor. Esto es del 22 de abril de antier. 4 mujeres murieron asesinadas en el estado de Chihuahua, entre ellas una adolescente de 16 años que tenía reporte de desaparecida en el municipio de El Parral y fue hallada muerta el domingo. Esto informó la Fiscalía General del Estado. La joven, identificada por sus familiares con las iniciales YSM, salió de su casa el 18 de abril, cerca de las 23 horas, a una reunión con amigas, a donde nunca llegó, dijeron sus parientes. El cadáver fue localizado por vecinos el domingo en un camino de terracería que conduce a la comunidad Minas Nuevas. La fiscalía también reportó el asesinato de una mujer, aún sin identificar, en Juárez, que era encargada del bar Wherever, donde la madrugada de hoy, o sea del 22 de abril, arribaron 3 hombres armados, quienes le dispararon junto con el cajero. En esta ciudad fronteriza se han cometido 18 homicidios de mujeres en el año. Solo en Ciudad Juárez, que bueno, ha sido un foco rojo en ese sentido desde hace muchos años, y que pues es un caso emblemático, porque, bueno, como sabrán, el Estado mexicano fue culpado de feminicidio en 2009, luego del caso del campo algodonero. Pues esta situación sigue, es una situación que no ha dejado de suceder, y solo en 4 meses de este 2014 han sido asesinadas 18 mujeres solo en Ciudad Juárez. Continúo con la nota. En el municipio de Ojinaga, Carlota Carrasco García, de 87 años, fue asesinada por desconocidos. La señora fue abuela materna de Armando Quirós, quien purga condena por narcotráfico en Estados Unidos. La fiscalía investiga el móvil del homicidio. Pues siempre dicen que investiga, ¿verdad? En la ciudad de Chihuahua, un matrimonio resultó herido por arma blanca el domingo. La mujer falleció luego del ataque por sujetos que intentaron someterlos. El esposo fue trasladado a un hospital con heridas graves. Pues así la situación en Chihuahua. Y está ahí la página de Facebook de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, esta organización tan importante que ha trabajado y exigido la aparición con vida, la presentación con vida de todas las personas desaparecidas en este estado. Y pues bueno, esto sigue sucediendo en Chihuahua y pues en todo el país, ¿no? Entonces, ¿quiénes defendemos la vida? Pues defendemos la vida de las mujeres, la vida digna de las personas en todo el país, y al mismo tiempo, sin que esto sea una contradicción, pues exigimos la despenalización del aborto. Pues ahí la información. Me gustaría compartir con ustedes este comunicado de prensa que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a este informe, el informe anual 2013 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Lo vamos a estar rolando en las redes sociales. Me parece sumamente importante conocer qué fue lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta organización, esta comisión tan importante, que ha tenido una injerencia, una intervención necesaria, indispensable en los casos mexicanos, en donde la violencia extrema y la impunidad y la colusión de las autoridades pues no permite que se solucionen de manera interna, y que bueno, se necesita la intervención internacional para casos como el de Valentina Rosendo, Inés Fernández, de tortura sexual, el caso de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, el caso de Yetro Ramsés, este joven desaparecido, torturado, asesinado y enterrado en Morelos, bueno, encontrado en Puebla, y que este 1 de mayo se cumplen ya 3 años de este caso. También está en la Comisión Interamericana, lo cual, bueno, pone ahí una velita de esperanza de que algo se resuelva, aunque, bueno, Yetro ya no vuelve, pero casos como estos, pues la Comisión Interamericana ha tenido una participación importante, lo cual, pues quienes vivimos de cerca estos casos lo agradecemos mucho. Y en los casos, en el tema de libertad de expresión, pues emite un informe bastante nutrido, les decía que son más de 500 cuartillas, en donde nos habla precisamente de todas estas investigaciones que se han hecho, y en ese sentido quiero pues reconocer públicamente el trabajo de las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, hacen este informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas. El año pasado lo presentaron y el año antepasado lo presentaron y fuimos parte de esta presentación. Ya viene el segundo informe, y bueno, es único en su especie, lo cual agradecemos mucho de verdad, porque pocas organizaciones hablan de las condiciones específicas de las mujeres periodistas, de las mujeres defensoras de derechos humanos, y pues CIMAC ha sido pionera y continúa con esta chamba. En este informe internacional pues se menciona este trabajo de CIMAC, y entonces se puede dar un panorama de las condiciones del gremio periodístico en el país, pero muy específicamente el de las mujeres, que bueno, como sabemos, es mucho más lamentable y pues hay que seguir de cerca. Pero les comentaba también que este tema es sumamente importante, es decir, que haya salido, que haya sido publicado este informe internacional de la Comisión Interamericana, de la OEA, en una semana como esta, en donde todos estamos de vacaciones y estamos de parranda y distraídos y sin tareas, sin trabajo, sin escuela, algunos, Xoch sí trabaja, ya hizo cara de que ella sí ha trabajado, Víctor también, que está en controles, pero bueno, quienes descansamos, pues de repente nos alejamos un poco de lo que sucede, y es precisamente cuando los dragones atacan. Así que, pues como saben, en esta semana se está definiendo el futuro, no solo para los medios de comunicación, y eso hay que decirlo, me parece lo más peligroso, no solo los términos de censura, ¿no?, que se están queriendo imponer con estas leyes secundarias, sino una cosa tan grave como la legitimación del espionaje, que digo, para la gente que de repente dice, bueno, es en telecomunicaciones, solo a los periodistas les tiene que importar qué hacen de su vida y qué sucede de aquí en adelante, pues no. A todas las personas que usamos el internet, que nos gusta usarlo de manera libre y de repente bajar una rola, ver una película, hacer la tarea más fácil, ¿no?, copiar y pegar de internet. ¿Qué más hacemos en las redes sociales? Por supuesto, la información que hay, los tutoriales que hay en YouTube, es decir, toda esta información de internet, pues están atentando contra ella, y entonces, pues me parece que por lo menos por eso debería interesarnos a todos y a todas. Pueden, con esta, de aprobarse estas leyes secundarias, pues cualquier autoridad, que como dice, autoridad correspondiente, autoridad competente sin mencionar específicamente quién demonios es competente, que serían muy pocos y muy pocas, pueden acceder a los datos individuales, a los datos personales privados en las redes sociales, y pues bueno, es sumamente grave, entre muchas otras cosas que bueno, nos afectan directamente como medios independientes, por ejemplo, como radios comunitarias, hay muchos temas de los cuales se pueden hablar, y vamos, de verdad, estamos organizando, es algo que nos interesa mucho y no queremos que parezca que no estamos haciendo nada al respecto. De repente el equipo humano reducido de la radio, pues bueno, no nos permite hacer muchas cosas que quisiéramos, pero pues hay foros virtuales el día ayer y mañana. Las compañeras precisamente de CIMAC organizaron foros virtuales. El día de mañana es con Aimé Vega, a las 12 del día. Está ahí, bueno, en Facebook las pueden encontrar como CIMAC Redes, CIMAC Prensa, y ponerse en contacto con ellas para que las registren y puedan entrar al foro virtual al respecto de estas leyes secundarias y en dónde estamos las mujeres, en qué nos afectan específicamente estas leyes secundarias. Y el sábado, pues nos vemos en el DF, o en Cuernavaca, en las Cadenas Humanas. Allá es de Televisa Chapultepec a Los Pinos, y pues esperemos que no sea un pretexto más para la represión, en esta idea de que si hay atentados a la paz pública, pueden ejercer la fuerza más de lo que ya lo hacen, pero legitimarla, que también es parte de esto, pues quién atenta contra la paz pública y de quién estamos hablando, de qué paz pública estamos hablando. En fin, hay mucho que decir, hay mucho que comentar, y agradezco a las tres compañeras que estuvieron aquí conmigo en cabina y a Víctor, que está como siempre en controles, pues acompañándonos aquí en Las Brujas de Venus. Ya nos vamos porque ya es tardísimo y en las retransmisiones me van a volver a regañar de que ya son 2 horas, pero agradezco a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Ojalá que tengamos comentarios al respecto de los temas que aquí tratamos. Seguiremos celebrando la ILE en el DF, seguiremos promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas en general, y pues veremos qué sucede en el estado de Morelos. La semana siguiente regresamos a los miércoles a las 5 de la tarde con Adriana Mújica. Viene la compañera, camarada Adriana Mújica, después de su salida, de su renuncia más bien obligatoria, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Estará aquí en vivo platicando de qué sucedió y por supuesto de qué sigue, porque esto no se acaba. Así que nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vamos con una rolita, bueno, nos vamos con la oración que este día no podía faltar. Nos vamos rezando por la despenalización del aborto en Argentina, en México, en Morelos, en el mundo. Ya vamos a armar la oración mexicana, se los prometemos. Y después nos vamos con una rolita de Riot Girl, Kill Her. Pues son bandas que acabo de conocer gracias a esa nota de rock para decidir, que se publicó el año pasado, y nos vamos con esta rola, con la oración. Muchas gracias, Xoch, Amatista, Paz, seguiremos hablando al respecto de estos temas, y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Yeah.